bueno, todavía estamos acampando. Tuvimos una reunión a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, con el jefe de gabinete y el director de control ambiental, con quienes, bueno, expusimos la problemática de la provincia de Buenos Aires, que es mucha y variada en temas ambientales y bueno, y puntualmente con la problemática de las fumigaciones. Y bueno, salimos con el compromiso que esperamos que cumplan, que el gobernador en los próximos 20 o 30 días estará firmando un decreto prohibiendo las fumigaciones a menos de 1000 metros de la zona periurbana. Esto es lo que nos dijeron y bueno, esperamos que se cumpla porque de una manera u otra esto es simplemente una promesa hasta el momento. Claro, en este caso quedaríamos no solo los habitantes de la provincia de Buenos Aires, sino los vecinos de Alberti también a la espera de la firma de este decreto que, según vos decís, hoy a las 4 de la tarde tuvieron reunión con el jefe de gabinete, Alberto Pérez, me imagino. Y veremos qué pasa. También la idea nuestra es no solo hablar de esta promesa que esperemos que se cumpla y del acampe, sino también de toda la lucha que están llevando a cabo por el negocio de los agroquímicos, de los agrotóxicos en la provincia y también en otras partes del país. ¿Qué nos podés comentar un poquito? ¿Cuál es la situación actual de Alberti y alrededores? Bueno, la situación de toda la provincia de Buenos Aires es compleja y complicada y debe tener un final urgente porque las comunidades están sintiendo ya los problemas de salud, los niños que nacen con malformaciones, las exposiciones sistemáticas a pequeñas dosis de venenos es lo que está perjudicando la salud de muchos bonaerenses, pero de muchos argentinos también y latinoamericanos. Estas prácticas de las fumigaciones ha perjudicado muchísimo todo lo que tiene que ver con las zonas aledañas a los campos, inclusive en las ciudades, porque se está consumiendo muchos alimentos que contienen residuos de plaguicidas, por ejemplo. Bien. Hola Oscar, ¿cómo andás? Eugenia te saluda. Buenas tardes Eugenia, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Te hago una consulta, ¿hay algún registro estadístico sobre estas cosas que nos estás comentando en relación a las enfermedades que ustedes puedan tener, algunas denuncias de vecinos que se hayan efectuado por casos concretos de la localidad de Alberti y por ahí la zona? Bueno, hay muchas denuncias realizadas de vecinos, ¿no? Puntualmente con la problemática de las fumigaciones y hay pocos fallos a favor en la provincia de Buenos Aires. El fallo más emblemático es el de la Madre de Ituzaingó en la provincia de Córdoba. Ustedes tienen que tener en cuenta que el 2 de enero un fumigador que todavía no ha tenido una sanción, porque lo pregunté hoy a un funcionario del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, me fumigó con el mosquito, me roció con glifosato y todavía no tiene sentencia ni ningún tipo de castigo administrativo. Sí. En provincia de Buenos Aires hay muchos pueblos que vienen haciendo demanda y amparos judiciales, pero hasta el momento no han pasado de ser fallos judiciales como la Suprema Corte de Justicia, que dictaminó que se prohibiera fumigar a menos de 1000 metros con la opción terrestre. Pero bueno, lo que faltaría en este contexto es que existiera un estudio epidemiológico de parte del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud lo vemos medio como ausente ante esta problemática. El problema no es solamente de producción, sino que es un problema de salud y que debería estar al frente el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires junto con el ministro de Salud de la Nación. Sí. Alfredo, hablando de funcionarios, ¿qué dice la intendenta Medici de ahí de Alberti? La intendente Medici en el tema de fumigaciones parece que está ausente y ciega, sorda y muda. Lo que más me sorprendió es que en la reunión en la provincia yo suponía que no había relación directa entre el municipio y los ministerios, por ejemplo, y me sorprende que sí había una relación directa y que desconocían, por ejemplo, algunas actitudes de la intendente para con sus empleados e inclusive esta relación directa que es casi, es posible hacerle una denuncia por incompatibilidad, ya que tiene la hermana del fumigador, al cual se le da permiso, es la jefa de Medio Ambiente. Entonces, creo que la intendente Medici ha hecho un mal papel como funcionaria pública, no ha escuchado el reclamo de los vecinos en Alberti, que estuvimos 60 días acampando frente al municipio, no ha respondido a ninguna de las notas que se le fueron entregando desde hace mucho tiempo, no es solamente desde ahora. Y quiso resolver la situación tirándole la pelota a los concejales, que también fueron unos cobardes y que no quisieron tratar esta problemática, esperando que siempre la solución venga desde otro lado, de la parte judicial o de la parte legislativa, pero de la provincia o de la nación. Oscar, ¿y cuántos habitantes tiene Alberti? 10.000 habitantes en total. 10.000 y en la planta urbana unos 6.500. Claro, estamos hablando de un lugar chico, o sea que este acampe que vos estás contando habrá sido bastante notorio, ¿no?, para una localidad pequeña. Y sí, fue muy notorio porque, aparte, entre una de las actividades que se hizo en los 60 días de acampe frente al municipio, se convocó a una Asamblea Nacional de Pueblos Fumigados, donde asistieron Sofía Latica, María de Madres de Plaza, de Madres del barrio Ituzaingó, estuvo el doctor Ávila, estuvo Jorge Eduardo Rulli del Grupo de Reflexión Rural, el ingeniero Cerdá, el ingeniero Cafiero, hubo gente de distintas asambleas, de Junín, de Santa Fe, de Mar del Plata. Entonces, esto ha sido muy notorio, pero intentaron callarlo, intentaron desviar la atención. Inclusive la intendente de Alberti en algún momento hizo una marcha en contra del acampe, un mamarracho político, porque en definitiva acompañaron más de 30 o 35 personas. Esta es la situación de pequeños pueblos feudales donde creen que entre 4 o 5 pueden manejar y manipular la vida del resto de los ciudadanos. Sí, Alfredo, insisto con la connivencia política. En este caso tenemos entendido que un empresario que justamente trabaja con agrotóxicos es hermano de la jefa de bromatología y de medio ambiente, ahí de Alberti. No, el empresario fumigador es el hermano de la jefa de medio ambiente, que es de apellido Zunino. El empresario que pedía los permisos es el proveedor de combustible del municipio, que es Eduardo Veraza, y aparte es o era representante de Monsanto, porque me parece que le bajaron el pulgar y ya el cartel de representante no lo tiene y puso uno de distribuidor en su página web. Claro, está bien. Bueno, todos bien relacionados con el glifosato de por medio, lamentablemente. Sí, Oscar, pensando en estas estrategias también de visibilización, como son los acampes que no solo denuncian, sino que también es interesante porque estar presente en el espacio público también es dar a conocer una problemática que, como bien decía, se hace extensiva también a toda la provincia de Buenos Aires y a todo el país. Este viernes, si no me equivoco, es el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no?, de la UAC en Corrientes. ¿Ustedes tienen alguna participación allí? Bueno, van a participar desde Millones contra Monsanto, porque yo el viernes tengo que estar en Santa Fe, en provincia de Santa Fe, en Santa Fe Capital. Así que sí, va a haber participación y se va a hablar de la problemática de las fumigaciones en la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, Oscar, te agradecemos el contacto con Radionauta y bueno, estaremos a la espera si se cumple el decreto prometido por el gobierno provincial. Y vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede a partir de mañana en los próximos 30 días. Y muchísimas gracias por el compromiso a ustedes.